vestir de piel de cangrejo, de melena de melón, de plástico viejo. Coma con codo cantar, torcidas entrañas, melodías del alcohol y letras extrañas. Cenicero ruede mi cucharilla, azulejo, majadero, guardilla, mantequilla, pellejo. Entre suelo, gelatina, carabina, camuza, bisabuelo, cartulina, disciplina, merluza. Lleva fábrica, médula, ópalo, como si lámina, cédula, órgano. Dicen que báscula, éxtasis, rústico, parecen cápsula, énfasis, cúbico. Tantas incoherencias que son para imaginar con libre licencia. La más pura diversión, la de los poetas, comienza por desbarrar, girar la ruleta. Colorante, porcelana, avellana, palanca. Fascinante, valeriana, cortesana, barranca. Funcionaria, batacazo, antebrazo, quinteto. Maquinaria, cañamazo, embarazo, concreto. Lleva químico, círculo, próspera, como si hípico, título, cólera. Dicen que éxodo, célibe, tráfico.